Sábado de la sexta semana del tiempo de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 23 al 28. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán y tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho esto por medio de parábolas. Llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes pedirán en mi nombre y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama, porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Palabra del Señor. Una vez más, Jesús nos dice que retorna junto al Padre, del cual salió al mundo para redimirnos. La ascensión de Cristo, que vamos a celebrar justamente el día de mañana, el regreso de Cristo al Padre. Y nos dice también, y siempre en este gran discurso de Jesús en la última cena a los apóstoles, nos dice que debemos pedir en su nombre, y pedir, como dicen algunos intérpretes, algunos autores, según el Evangelio de hoy, pedir la alegría, el gozo. Y es verdad, es decir, muchas veces nuestros pedidos se limitan a pedir cosas. Pedir cosas materiales, o pedir salud, u otras cosas, o trabajo, etc. Pero también es importante pedir el gozo, o como dirá Jesús en otro lugar del Evangelio, pedir el Espíritu Santo. Pidan el Espíritu Santo, dice Jesús. O sea, pidan que venga aquel que es la fuente del gozo, de la alegría espiritual. Más allá de tener tales o cuales cosas que podrán ser importantes para nosotros, pedir el Espíritu Santo, pedir el gozo espiritual, porque la vida eterna, no nos olvidemos, el cielo, es la contemplación de Dios, es el gozo espiritual sin fin, es la alegría eterna. Con lo cual, en la medida en que vamos teniendo ya en este mundo la contemplación, la cual genera gozo espiritual, alegría espiritual, vamos disponiéndonos o vamos anticipando esa contemplación eterna en el cielo. Por eso hay que pedir esa contemplación, hay que pedir el gozo espiritual cada vez que rezamos y no simplemente limitarnos a pedir tales o cuales cosas. La contemplación que tuvo Cristo como Hijo del Padre, también tenemos que pedirla, solicitarla en la oración. Ciertamente no será la misma contemplación, porque Cristo es el Hijo único, el Hijo unigénito del Padre. Cristo es Dios, con lo cual la contemplación del Padre es única. Pero nosotros participamos, en mayor o menor medida, según cada persona, participamos de esa contemplación de los hijos de Dios y en consecuencia de esa alegría espiritual, de ese gozo espiritual que Cristo tuvo también en la tierra en relación con el Padre. Jesús hoy en el Evangelio habla bastante del Padre para indicarnos que el fin es el Padre. El fin de los hijos es el Padre. No solamente el fin, el origen del Hijo es el Padre y también el fin es el Padre. Cristo es importante ciertamente en cuanto mediador, en cuanto sacerdote o sumo sacerdote. Pero el fin es el Padre y hoy Jesús lo dice al final del Evangelio. Quiere hacernos notar que nuestro fin es el Padre, Por eso, bueno, recurramos a Cristo, sí, en calidad de mediador o de intercesor, para que podamos nosotros contemplar al Padre como Cristo lo ha contemplado en este mundo, cuando estuvo en este mundo, y por supuesto, luego de la ascensión en el cielo. Estamos acercándonos a la fiesta de Pentecostés, dentro de una semana, por eso quisiera decir algo sobre el Espíritu Santo. E iremos hablando en estos días acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como ya hemos dicho, tiene como misión, sobre todo luego de Pentecostés, luego del envío que ha hecho Jesús desde el cielo, la misión es llevar a plenitud, a perfección, la obra que Cristo inició, la obra de salvación. ¿Qué significa la obra de salvación? Bueno, la santificación de las personas, la santificación de la iglesia, que los cristianos seamos más parecidos al Hijo perfecto del Padre. Bueno, esa misión, ese trabajo, lo hace el Espíritu Santo en las almas y en consecuencia en la vida de la iglesia. Cristificarnos, por decirlo así, asemejarnos a Cristo. Esa es la misión del Espíritu Santo. De manera particular, el Espíritu Santo obra en nosotros por medio de los dones, que como sabemos son 7 los dones del Espíritu Santo. Y los dones, como enseña Santo Tomás de Aquino, son disposiciones del alma por las cuales nos hacemos susceptibles o pasibles para recibir el influjo del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, la sugerencia del Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si bien es importante la fe, por supuesto, la vida de la gracia, también es verdad que hay una natural torpeza en nosotros, hay una natural ignorancia en nosotros, hay una natural debilidad moral en nosotros, bueno, que es la consecuencia que deja el pecado, ¿no?, en nuestra vida, el pecado original, los pecados personales. Por eso el Espíritu Santo es enviado para remediar o para sanar esta natural inclinación a la debilidad, a la ignorancia, esta natural torpeza nuestra. Él remedia eso. Y si bien, repito, la fe es muy importante, la gracia, la caridad, ciertamente, pero esa debilidad sigue estando en nosotros. Bueno, de hecho es lo que experimentamos, ¿no?, a diario. Por eso hace falta algo más que remedie esa inclinación nuestra hacia la debilidad espiritual, la debilidad moral. Bueno, eso que remedia es el Espíritu Santo, son los dones del Espíritu Santo. Vamos encaminándonos al fin, al cielo, por medio de la fe, por medio de la vida de la gracia. Pero si además añadimos el influjo del Espíritu Santo, si además recibimos las mociones o las inspiraciones del Espíritu Santo, ese camino al cielo se acelera, se hace más perfecto, más exacto, más preciso en su dirección. Es como si, como dice un autor espiritual, es como si a una piedra que cae al piso, cuyo recorrido es muy claro, rectilíneo, si a esa piedra o a ese objeto que cae, además le agregamos otro impulso, añadido al impulso propio de la gravedad, la trayectoria será más precisa, más recta y sobre todo más veloz. Porque tendrá dos fuerzas el objeto. La fuerza de la gravedad más la fuerza añadida que la empuja hacia abajo. Bueno, algo así hace el Espíritu Santo con nosotros. Por la fe, por la vida de la gracia, vamos hacia el fin, hacia Dios, hacia la verdad completa, hacia el cielo, pero el Espíritu Santo es como esa fuerza añadida que da mayor precisión, exactitud y velocidad a ese recorrido del creyente. O como también dice otro autor espiritual, el padre dominico Larrigou Lagrange, cuando explica lo que son los dones del Espíritu Santo, dice que los dones son como las velas de un barco. Las velas pueden estar cerradas, pero si las velas se abren, el barco avanza con más rapidez, con más precisión, más velocidad, con más fuerza. El barco o la barca puede avanzar a fuerza de músculo humano, en los remos o con ayuda de algún motor, pero si además el barco aprovecha el viento, si es que hay un día de viento, y despliega sus velas, además del esfuerzo humano, el barco recibe otro esfuerzo u otra fuerza, que es la fuerza natural del viento. Bueno, nuestra alma, nuestra vida cristiana, es como una barca, la cual avanza por medio de esfuerzos nuestros personales, de las virtudes, las buenas obras que son necesarias, bueno, nuestra vida de oración, etc. Pero si además de nuestro esfuerzo personal tenemos los dones del Espíritu Santo, y los dones vienen a nuestra vida cuando estamos en gracia de Dios, la gracia de Dios hace que tengamos los dones, o sea, las velas desplegadas, nos disponemos con los dones a recibir el eventual influjo o la eventual inspiración del Espíritu Santo, el eventual soplo del Espíritu Santo, el cual recibido hará que podamos caminar o avanzar con más precisión y con más velocidad hacia el fin, hacia la tierra firme que es el cielo. Las siete velas que nos disponen a recibir las eventuales ayudas, los eventuales soplos del Espíritu Santo. Bueno, esas siete velas, por usar siempre la imagen de Garrigou Lagrange, son los siete dones que iremos explicando en los días sucesivos. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.